Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo, a través de nuestro podcast Más allá de la realidad.com. Aquí estamos en nuestra nueva cita con el misterio, de nuevo una semana más con todos ustedes y además hoy con un programa muy especial. Buenas noches, buenos días, según donde estén, y bienvenidos a Más allá de la realidad. Y es que hoy vamos a dedicar íntegramente el programa en dos partes, como siempre hacemos. Vamos a dedicarlo íntegramente a responder emails de todos ustedes, experiencias paranormales, preguntas, reflexiones, muchísimas cosas, interesantísimo. No se lo pierdan porque va a ser realmente apasionante. Vamos a escuchar muchas cosas, vamos a hablar de ouijas, de psicofonías, de espiritismo, de posesiones, de teología, de reencarnación, de mil historias que todos ustedes nos han remitido en tantos mails que nos llegan afortunadamente todos los días, y hemos traído esta noche un buen número de ellos para responder a esas preguntas y para dar nuestro punto de vista a aquellos emails que nos piden una opinión. Y como no, comenzamos con muchísimo ritmo. Aparte de nuestra sintonía de Alan Parsons Pipeline, le damos la bienvenida a nuestro cerebro, a nuestro mejor hombre, el que hace posible este programa, don Fernando Vázquez, con la música de Sir Paul McCartney. Hágase la luz y la luz se hizo. Y aquí está don Fernando Vázquez. Fernando, buenas noches, buena madrugada. Buenas noches a todos, buena madrugada. No te quejarás de cómo te trato, ¿eh? No, es imposible tener queja ante un trato semejante. Bueno, Fernando, emitiendo para tantos y tantos miles de amigos que nos siguen semanalmente a través del podcast, en espera de... Bueno, enseguida, yo creo que en... un mes, mes y medio, dos meses, puede que haya noticias muy positivas. No vamos a decir... Déjelo ahí. No vamos a decir más, pero se está preparando la vuelta a las ondas hercianas de Más allá de la realidad. Que todo salga bien y que sea lo que Dios quiera. Como siempre decimos, que se haga la voluntad de Dios, porque al final es lo que va a ser. Pues sí, ciertamente. Oiga, está usted acatarrado, ¿no? Tengo un poco de gripe, sí. Es que vino el otro día un amigo, sí. Bueno, se llama amigo. No, bueno, porque un amigo que te pega la gripe... Eso es una venganza, eso no es un amigo. Eso no es un amigo. Primero me la pegó a mí, yo se la pegué a usted. Exactamente, todo en cadena. Esto es terrible. ¡Que no venga más ese amigo! Fernando, emitiendo para toda España y para todo el mundo. La gran familia del misterio. Así es, la gran familia del misterio a través de Más allá de la realidad .com/podcast. Ya saben, también nuestra página web, www.másalladelarealidad.com, enseguida se lo recordamos, y por supuesto, en iTunes, ahí estamos, en el top 100. Fernando, también pueden encontrar nuestro podcast ahí, en iTunes precisamente. Por supuesto que sí. Cualquier oyente que sea usuario del programa iTunes puede localizarnos, suscribirse al podcast a través de... iTunes, y allí nos encontrarán también. Bueno, pues un programa realmente apasionante el que nos espera por delante. Más de tres horas de programa divididas en dos partes, en dos bloques. Yo les aconsejo sinceramente que no se pierda ni un solo minuto del programa de hoy, como siempre decimos de todos los programas. Pero es que realmente los mails, Fernando, que hay previstos para hoy son realmente interesantes y particularmente especiales. Muchos, muy interesantes. y varios de ellos realmente sobresalientes y realmente, por lo que cuentan, interesantísimos. Sí, como por ejemplo, recuerdo ahora mismo uno de los que está previsto, el caso de Manuel. Sí, desde luego que sí. Mujer enlutada que aparece en el suelo, una visión, una aparición, en un charco de sangre. No les cuento más, no recuerdo nada. Después, amnesia total. Al día siguiente se levanta. ¿Qué ha pasado? Eso entre muchas otras cosas. Fernando, enseguida, nada, minuto y medio y entramos de lleno con todos los emails, que son cuántos, yo no sé, 18, 20 que tenemos previstos, porque no da tiempo para más. No, es imposible. Y aparte, a ver si me aguanta a mí la gripe. En fin, aquí estamos, amigos, una semana más con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Comienza Más Allá de la Realidad. Hasta ahora. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@masalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.masalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, masalladelarealidad.com. Le esperamos. Descubra el mundo de lo desconocido en su estado más puro. Más allá de la realidad. Su encuentro con el misterio en Internet. Antes de dar paso, queridos amigos, a todos los emails que podamos leer y, por supuesto, contestar, que es de lo que se trata. Fernando, buenas noches de nuevo. Saludos, buenas noches otra vez. Bueno, tenemos muy rápidamente varias cosas que decir. En primer lugar, importante como cada año, aunque todavía no ha llegado de lleno la Navidad, pero sí adelantar para todos nuestros queridos amigos, los oyentes, una felicitación anticipada, una felicitación navideña. Pues sí, trasladar una felicitación navideña a todos nuestros amigos oyentes. ¿Va a hacer este año usted un saludo navideño, como hace el rey? Lo dice por lo de nuestros amigos del foro, ¿no? Sí. El grupo de correo. Habrá... Un saludo navideño, por supuesto, porque nos lo han pedido muchos de ustedes, cerca de 500 miembros en nuestro foro, en nuestro grupo de correo. Un saludo muy cordial con todo nuestro cariño, por supuesto, para todos los oyentes de Más Allá de la Realidad y especialmente para todos esos miembros de nuestro foro que están todos los días. Fernando, ya ha sido masiva la correspondencia electrónica. Muchísima, realmente, sí. Y nos están animando a que hagamos un programa de televisión, por supuesto, con medios, Fernando, pues, lógicamente no profesionales, no en un plato de televisión, con medios más limitados, pero la noticia es que lo vamos a hacer. Por supuesto que lo vamos a hacer, dentro de nuestras posibilidades, y, bueno, tiempo al tiempo. No tardando mucho. No. No tardando mucho. Muy bien, pues habrá un programa de televisión de Más Allá de la Realidad. No nos exijan mucho técnicamente porque no tenemos, como digo, por ejemplo, Fernando, pues varias cámaras. No podemos hacer eso. Hombre, evidentemente. Lógicamente, pero bueno. Lo importante es que nos han pedido nuestros amigos del foro que hagamos ese programa de televisión. Lo haremos, si no tardando mucho. Y por supuesto que habrá un saludo navideño de Fernando y de un servidor para todos ustedes. Por supuesto, tanto el programa de televisión como el saludo navideño pues van dirigidos no solamente a nuestros amigos del foro de Más Allá de la Realidad, sino a todos nuestros seguidores vía podcast, vía internet. Y una última cosa antes de dar paso a los emails. Fernando, la cena de Navidad. Importante punto este. Es muy importante porque está pendiente. Hay muchos oyentes que nos preguntan que cuándo va a ser exactamente. Todavía no lo sabemos, porque precisamente en esos dos días que se barajaban, 20 y 27 de diciembre, sábado, ambos días, por la tarde-noche, a partir de las 8:30 aproximadamente, pues en los sitios que nos interesaban más, desde diferentes puntos de vista, pues está cogido el asunto, ya está reservado. Está ocupado. Y eso que nos pusimos en marcha hace ya algún tiempo. Si no ya informaremos, pero si no podemos hacerlo a finales de diciembre, lo hacemos por Reyes, en enero, Fernando, bueno, pasado el año nuevo. Para celebrar el nuevo año, ¿no? Exactamente. Así que tenemos, por supuesto, todas las direcciones guardadas, todos los emails que nos han remitido tantísimos oyentes. Yo no sé si vamos a caber, Fernando, no lo sé. Bueno, esperemos que sí, ¿no? No sé, habrá como, ¿cuántas? No sé, 70 o 80 ya personas que a su vez vienen con otras personas, con dos, tres personas. Reservaremos una gran sala. Una gran sala donde quepamos todos para poder disfrutar de una buena cena y, lo más importante, de la gratísima compañía de todos ustedes, esos seguidores que están ahí y que siguen y valoran nuestro trabajo. Muchísimas gracias y ahora sí, Fernando, comenzamos con los emails de los oyentes. Comenzamos a leer y a responder los emails de todos ustedes. Lógicamente, pues responderemos y leeremos los que buenamente podamos, guardando un orden, como siempre hacemos, procuramos hacer. Y comenzamos, Santiago, con un email de María Chico. Sí, y ajustándonos a un tiempo, lógicamente. Sí, sí, por porque supuesto. Porque podemos hacer un programa de 10 horas, lo que pasa es que no puede ser, lógicamente. Vamos a empezar con esos emails, porque van ustedes a escuchar esta noche cosas muy interesantes. Hay experiencias sumamente sugerentes y que nos van a dar pie para hablar de muchísimas cosas, de muchos aspectos de la parapsicología, y no solamente de la parapsicología, sino también, por ejemplo, de teología, de espiritualidad. Incluso hay un email muy, muy interesante de un caballero que se mete en el ámbito de la ética y la moral, hablando de suicidio y asesinato. ¿En qué puntos se podría permitir el suicidio? ¿A qué se considera asesinato? ¿Bajo qué circunstancias? Cosas muy interesantes esta noche en este especial emails de los oyentes. Fernando, empezamos por el primero, que me parece que es un poco halagador. En fin, yo bueno, lo agradezco de antemano. Ahí vamos. María Chico dice: hola Santiago, recuerdo la primera vez que te vi. Fue en Cuarto Milenio. Me sorprendió muchísimo tu intervención. Me dejaste con la boca abierta. Era y es tanta tu sabiduría sobre los temas parapsicológicos que desde ese día soy una gran admiradora tuya, y ese momento fue el inicio de mi interés, en el buen sentido de la palabra, hacia ti. Muchísimas gracias, María. Es cierto que en el programa de nuestro compañero Iker Jiménez en Cuarto Milenio, un gran programa de televisión, pues empecé a colaborar y a participar desde la primera temporada. Mi primera intervención fue en enero del año 2006. Cuarto Milenio, si no recuerdo mal, creo que estoy en lo cierto, comenzó en noviembre de 2005, y por lo tanto pues he estado en todas las temporadas, en la primera, en la segunda, en la tercera, y en esta última tuve una aparición en el mes de septiembre. Y ya sabe mi querido compañero Iker Jiménez que siempre que me reclame y que necesite de mi presencia, me tendrá. Muchísimas gracias por esas palabras, María, hacia mi persona, que le agradezco muchísimo, aunque no me las creo. no porque usted mienta, ni muchísimo menos por esto, sino porque creo que ante todo, y es la base fundamental, yo creo que en todos los ámbitos de la vida, es la humildad. La humildad. No se puede edificar una torre con soberbia, porque esa torre se caerá seguro, seguro. Es una metáfora que acabo de hacer, pero que es cierta. Si echamos mano de la historia, pues ahí tenemos, por ejemplo, Fernando, la famosa Torre de Babel. Sí, desde luego. Que querían hacerla tan alta, lógicamente es una metáfora, que querían hacerla tan alta para llegar hasta el cielo, y Dios, Yahvé, confundió a todos aquellos que estaban en aquel lugar con las lenguas, para que no se entendieran. Es decir, es un castigo a la soberbia. Por lo tanto, humildad, siempre humildad, y yo le agradezco muchísimo sus palabras. Gracias, María. Continúa diciendo: descubrí también, gracias a Iker, hombre a que admiro de corazón y al cual, sin conocer, quiero muchísimo, ya que es un gran profesional y una gran persona. Lo es un gran profesional y también una gran persona. Es una persona muy noble. Sí, señor. Siempre mejorando lo presente, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, pues dice: descubrí tu programa Sexta Dimensión en Radio Nacional de España, junto con tu hermano Fernando, del que fui oyente desde sus inicios. Perdona, dice, no me he presentado. Soy María, una chica de Murcia a la que le encanta el mundo del misterio. No recuerdo desde cuándo soy una apasionada de estos temas. Yo creo que desde el principio de mi existencia son parte de mí. Te preguntarás el porqué de mi email. Simplemente es para felicitarte por ser como eres, por tu maravilloso programa, por tus intervenciones que tanto nos enriquecen en Cuarto Milenio y Milenio 3, por hacer feliz a tantas personas amantes de lo sobrenatural cada fin de semana. Me hubiera gustado conocerte personalmente, tanto a ti como a tu querido hermano. Tenéis una relación realmente envidiable, dice, en la época que vivías en Murcia, ya que ahora es muy difícil poder hacerlo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre me quedará el correo electrónico para poder decirte todo esto, ¿no crees? Ya me despido y no te entretengo más. Son tantas las cosas que me gustaría decirte que no se me ocurre nada, como suele pasar. Solo decirte que sigas así y que no cambies nunca. Mil besos para ti y otros mil para tu hermano, que es un cielo de chico. Muchas gracias, María. Que no se va a quedar usted, don Fernando, a un margen, de la situación. Continúa diciendo: dile que igual le mando uno de mis relatos para que lo leáis y me deis vuestra opinión. Pues lo esperamos con los brazos. Pues nada, encantadísimos. Cuidaros mucho y nunca dejéis de hacernos disfrutar de vuestra compañía. Gracias por ser como sois, María Chico. Muchísimas gracias, María. Y decirle a usted y por extensión a todos nuestros queridos amigos oyentes que este programa, así como la radio, no sería posible si ustedes no estuvieran ahí. No sería posible. Por lo tanto, nos debemos a nuestra audiencia. Nos esmeramos cada programa que hacemos, nos esmeramos en hacerlo cada vez mejor, en dar lo mejor de nosotros mismos, en estar a la altura de las circunstancias, y no solamente eso, sino intentar estar incluso por encima de esas circunstancias. Y, por cierto, nunca es tarde, nunca es tarde. Sí es cierto que, como nuestros seguidores saben, pues yo viví en Murcia varios años. Es una ciudad y una tierra que me encanta. Guardo un gratísimo recuerdo de mis años de estudiante en Murcia. y alguna vez voy por Murcia. Así que, María, no descartamos que algún día podamos conocernos. Será un placer, claro, un auténtico placer. ¿Por qué no? Para, exactamente, Fernando. Para Fernando y para mí, el tomarnos un café, como hemos hecho con más de un oyente y con más de 10 también, Fernando, tomarlo con usted, María. Un abrazo muy fuerte. Fernando, pasamos con el segundo y ahora vamos con, en fin, Martín. Con Martín, que nos cuenta diversas cosas. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Estimado Santiago y Fernando, me dirijo a ustedes en busca de consejo y orientación. Tengo una amiga por la cual me estoy dirigiendo a ustedes y que mantendré por respeto en el anonimato en este momento, la cual desde niña ha tenido cierta capacidad de contacto con algún tipo de entidades. Lo puedo aseverar en base a sus experiencias y a las que me han relatado también su familia. Hace varios años atrás, algunos conocedores de temas de esta índole habían recomendado a sus padres que la instasen a desarrollar y conocer sus capacidades. Pero tanto ella como sus padres, por temor a estas cosas, el desconocimiento y por las experiencias sufridas, solo acrecentaron el temor a estas entidades que se presentaban a ella o percibirlas. Todo ello solo trajo miedo y no querer saber absolutamente nada sobre este tipo de temas durante años. Vamos a ir haciendo, como tenemos señalado, Fernando, en los emails, algunas pausas para comentar brevemente, y si el asunto requiere un poco más de extensión, lo haremos. En primer lugar, decir que el caso de su amiga no es único, en el sentido de que hay personas que desde que son niños o niñas ya tienen una predisposición, una facultad, si bien, todo hay que decirlo, no de una forma explosiva o de una forma total y absoluta, pero conforme la persona va creciendo, esa facultad se va poco a poco desarrollando, pero de una forma natural, que es aquí donde quiero incidir. Esto es muy importante. No hay que forzar, nunca, nunca hay que forzar. Si una persona posee una facultad paranormal, de tipo que sea, no hay que forzar a la persona a que aprenda ninguna técnica. No hay que forzar a ese sujeto, a esa persona, a que aprenda a desarrollar, a acrecentar, a potenciar esa facultad, porque los resultados pueden ser realmente negativos. Recuerdo un caso, entre bastantes más, recuerdo un caso de una persona que hoy en día ya ronda los 60 años y que desde niña, siendo una niña de 6-7 años, ya veía, o al menos es lo que decía, almas, espíritus, según esta hipótesis, espíritu o espiritista. Claro, lo que le llamó la atención a su madre, a la madre de esta niña que les comento, es que en determinada ocasión había muerto un familiar muy cercano de su madre, y la niña en su habitación, al parecer, tuvo una fantasmogénesis, una aparición de esa persona. Era una mujer ya mayor que había fallecido en la familia, y la niña, después de la experiencia, porque esto me lo ha contado a mí personalmente hace algunos años, le contó a su madre, bajó, en una casa antigua, de las de antes, en un pueblo, con tres plantas, bajó y le comentó a su madre lo que había pasado. La madre reaccionaba muy mal, porque pensaba que su hija, ya tan pequeña, todavía aún tan pequeña, se había vuelto loca. Pero claro, cuando Fernando y queridos amigos, cuando aquella niña le dice que ha visto a fulanita y dio el nombre, lo ocultaré para no dar datos porque se me pidió total y absoluto anonimato, que había visto a esa familiar que se llamaba fulanita, y le dijo cómo iba vestida, hablando con su madre. Resulta que correspondía la descripción física de la aparecida, coincidía el nombre, por supuesto, algunos detalles que le dio Fernando, la aparición, la parecida a la niña, y no solamente eso, sino que, aunque sea un dato que para algunos puede resultar siniestro, le preguntó a su madre cómo iba vestida y le describió el vestido que le pusieron el día que la enterraron. Tremendo. Es decir, ¿cómo es posible, y aquí hago una reflexión en voz alta, cómo es posible que una niña, porque sabemos que los niños tienen mucha imaginación y muchas veces se confunde lo que don Antonio José les llamaba los wonder, los amigos invisibles de los niños, con sugestiones de la propia infancia de una persona que todavía, de un ser humano o persona que todavía no tiene las facultades totalmente desarrolladas, que tiene que crecer en inteligencia, que tiene que crecer en muchos sentidos. Pero claro, en este caso no hay sugestión, no hay imaginación. Aquella niña, hoy mujer casi, como les digo, de 60 años, dio datos sumamente precisos. Pero vamos, no sumamente precisos, es que voy más allá. Milimétricos. Exactos, ¿no? Exactos. El nombre, la descripción física, cómo era, cómo tenía el pelo, los ojos, el tipo de voz. La madre, claro, le sonsacó. Le sonsacó. Es que hablé con las dos. Hablé con la madre y hablé con ella. Esto fue hace unos años. Pues la madre tiene ahora cerca de 90 años. Todavía vive, afortunadamente. Y claro, a partir de ese momento, para su madre, la niña, en efecto, ya no estaba loca, ya no eran imaginaciones de la niña, sino que la madre ya supo desde ese momento que su hija poseía algún tipo de facultad. Pero esa facultad, que todavía hoy en día sigue teniendo, ella no la ha potenciado, ni ha recurrido a ningún tipo de meditación, práctica o técnica para que esa facultad se desarrolle y se potencie. Con lo cual, Santiago, en este tipo de casos, lo recomendable sería simplemente dejarlo fluir, ¿no? Y correr normalmente, ¿no? Perfectamente. Tu apreciación, Fernando, así es. Dejarlo fluir. Es decir, si la persona tiene una facultad, en este caso, pues, de mediunidad visual, que es como se denomina, es decir, la facilidad de una persona, de un ser humano, para poder ver, dentro de esta hipótesis, espíritus, almas de personas desencarnadas que han muerto, que han fallecido, dejarlo estar. Si se aparecen, se aparecen. El problema viene cuando la persona siente miedo, como es el caso de la amiga de Martín, de este oyente. En ese caso, lo que hay que hacer es alejar totalmente a la persona, distraerla completamente y alejarla de ese caldo de cultivo, que por supuesto ni lea libros ni escuche historias de apariciones, de espíritus, en fin. Alejarla todo lo posible, y más si es una niña o una persona joven, un adolescente, alejarla de ese caldo de cultivo, porque puede afectar, como nos ha comentado nuestro amigo en el email, puede afectar al psiquismo de la persona. Y nunca, nunca, ya para terminar, forzar la facultad ni potenciarla. Continúa diciendo, también os comento, y seguramente os interesará también, ya que lo habéis tocado en más de una ocasión en vuestros programas, cuando recién nacida, una noche, sus padres contemplaron al lado de la cuna de ella una presencia oscura, pequeña, que miraba a la niña, lo cual les asustó sobremanera. Y para más datos, en aquella vivienda donde ella vivió su infancia, tuvo muchos encuentros con este tipo de experiencias, a lo cual, como ya les he dicho, le dejó un recuerdo que no quiso hasta ahora sacar a la luz. En efecto, hicimos dos programas en Sexta Dimensión, dedicados, lo titulamos así, Los Oscuros, por no titularlo Los Demonios, porque bajo nuestro criterio, y cada uno tiene su punto de vista y hay que respetar a todo el mundo, los demonios podrían ser contemplados, o más bien deben ser contemplados, desde un punto de vista teológico. ¿Por qué les llamamos los oscuros? ¿Quiénes son estos oscuros? ¿Por qué? ¿Por qué esta denominación? Pues porque precisamente, tal y como acaba de leer Fernando, en palabras de nuestro oyente Martín, son, Fernando, como sombras, y sobre esto hay una casuística enorme, muy larga, de personas que nos han referido desde hace muchos años en nuestros programas en la radio dedicados al misterio, nos han referido la presencia en mitad de la noche, sobre todo en esos estados crepusculares, en ese estado de duerme-vela, en los que o bien uno se está quedando dormido o bien se está despertando, y se dan este tipo de fenómenos. Ya hemos hablado, no vamos a, en este caso, porque haremos nuevamente para recalcar y rematar lo que entonces se hizo. No vamos a hablar de alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, que es lo que desde un punto de vista psicológico, de la psicología ortodoxa y tradicional, tendría su explicación, pero sí que hay casos en los que esa parálisis del sueño, de la que, como les digo, ya hemos hablado muchas veces, hay una casuística que nos indica que puede haber, como hipótesis, pudiera haber una actuación o una actividad paranormal, y afinando más la puntería, una actividad de tipo espiritual. Estos seres, que son oscuros, negros, son sombras negras, siluetas totalmente oscuras, pequeños, ¿no? Pequeños de estatura, no llegan al metro y medio de estatura aproximadamente. Hablo siempre según la casuística, como siempre hacemos. En muchas ocasiones se han escuchado risas o sonrisas maliciosas por parte de estos seres, es decir, todo en base a los testimonios que hemos recogido. Es muy amplio y se da. Claro, en este caso fueron los padres los que vieron a esta silueta negra al lado de la cuna, dice, ¿no? Sí, efectivamente. Recién nacida estaba, claro, claro, al lado de la cuna mirándola, contemplando a la niña, y los padres, claro, o sea, se asustaron. En este caso, Santiago, la que posteriormente tiene este don de mediumnidad es la niña, no los padres. Es un apunte fenomenal, Fernando, porque claro, en este caso, como bien dices, muy, como siempre tus argumentaciones dan en la diana. Claro, era la niña la que posteriormente, con el paso de los años, iba a tener una facultad muy fuerte de mediunidad. Pero son los padres, en este caso, los que ven esa sombra negra. No quiere decir que una persona que vea, por ejemplo, en este caso, a un ser de este tipo, o incluso una aparición de un ser fallecido, no quiere decir que esa persona esté dotada de mediunidad. Es decir, Santiago, que una cosa es independiente de la otra, ¿no? En efecto. ¿Qué quiere decir? Pues, sencillamente, que una persona que ha visto una aparición no tiene necesariamente por qué tener la facultad de la mediunidad. Si bien es cierto que la mediunidad se puede considerar como tal cuando la persona tiene una actividad de mediunidad, precisamente, activa. Es decir, cuando tiene muchas experiencias, cuando está activamente esa mediunidad, cuando está activada, y por lo tanto se puede considerar que esa persona verdaderamente, después de una investigación, claro está, porque si no estamos siempre en lo teórico. Otra cosa es que esa persona se pueda decir, desde un punto de vista hipotético, que contacta con el más allá, pero nunca tenemos la certeza. Si bien ciertos casos, sí que es cierto que de una forma clarísima aluden y apuntan a que realmente esa persona está en contacto con lo que llamamos fallecidos, con los muertos, con las almas de las personas que han dejado la existencia. Por lo tanto, el hecho de que los padres vieran esa sombra sobre la cuna de la niña no quiere decir que tengan esa facultad, ni muchísimo menos. Fernando, continuamos. Mi deseo, continúa Martín, es que ustedes me pudieran aconsejar, tanto a mí como a ella, sobre qué poder hacer. Si conocéis gente realmente seria que pueda orientar y ayudar a desarrollar en buenos términos, sin ánimo de lucrar o dar mala utilización a las capacidades que ella tiene, porque gracias a programas serios como el vuestro, ella ha tomado confianza y ha aceptado ahora las cosas que le han venido ocurriendo. Nos alegramos muchísimo. Y aún le ocurren, y es su deseo poder saber conducir y controlar este tipo de sucesos con los que ha venido conviviendo. Mire, Martín, lo mejor que le puedo decir, podremos estar aquí durante mucho rato hablando sobre el asunto, por supuesto, y también usted ha metido el dedo en la llaga, esas personas que las hay, que poseen una facultad, en este caso de mediunidad, de clarividencia, del tipo que sea, y que a costa de esa facultad se lucran, montan una línea de consulta, incluso una consulta por la que cobran. No voy a entrar ahora mismo porque no es su pregunta, si hay que cobrar o no, que cada uno haga lo que esté en su conciencia y lo que crea que debe hacer, pero quitando este caso, que no es el de su amiga, yo le vuelvo a recomendar lo que le he dicho antes. Las facultades paranormales no se deben potenciar, no se debe buscar que se acrecienten mediante ninguna técnica, y como he dicho desde hace bastantes años, debemos dejar que el más allá acuda al más acá. Son ellos los que tienen que manifestarse, pero no porque nosotros les llamemos. Nunca, nunca. Porque aunque les llamemos, en muchísimos casos, en otros no, pero en la mayor parte de los casos, no suelen acudir. Y se manifiestan o bien cuando quieren o cuando pueden. Y siempre hemos dicho que desde el más allá no se hace lo que se quiere, lo que quieren. Por lo tanto, el consejo final es que lo deje estar, que si tiene fenómenos los viva y los asimile, que lógicamente, por lo que nos cuenta, tiene una facultad clarísima que es innata en esa persona, en su amiga, que es una facultad que raramente desaparece, aunque hay casos en los que sí, y que sobre todo no se obsesione, como en tantos fenómenos paranormales, que no se obsesione, que viva una vida lo más normal posible, y que si tiene algún fenómeno, alguna manifestación, alguna aparición de algún ser desencarnado, como ya tendrá, por lo que nos dice, cierta madurez, que lo asimile, que lo viva y que lo entienda, que esto es lo que se trata. Es decir, que simplemente sepa que es una persona que está enlazando el mundo, ese hipotético mundo del más allá, espiritual, con el más acá, con el mundo físico. Y nada más, Fernando. Es todo lo que podemos decirle a Martín, porque básicamente no hay mucho más que decir. Bueno, pues se despide diciendo muchas gracias por vuestro tiempo. Espero poder recibir una respuesta pronta. Cordialmente, Martín. Pues muchísimas gracias, Martín. Aquí ha tenido su respuesta a su email. Gracias por escribirnos. Y vamos ahora con más, porque tenemos muchísimos. Fernando, lo que pasa es que nos gusta contestar cada email puntualmente donde creemos oportuno contestar los puntos que realmente creemos que merecen ser contestados, y dar una respuesta, que para eso nos escriben los oyentes, para buscar una orientación y para escuchar nuestras respuestas. Antes de pasar al de Carmen, me gustaría decirle a un amigo, un querido amigo oyente, el cual no tengo el nombre porque no nos lo ha dado, entre otras cosas, que preguntaba por un episodio, por llamarlo así, de Senderos de la Humanidad, el alpinista, que dónde podía encontrarlo y demás. Bueno, pues decirle que esta noche lo hemos recuperado y, como es una petición de uno de nuestros oyentes, esta noche escucharemos ese Senderos de la Humanidad. Perfecto, pues será después, porque tenemos aquí un buen montón de folios, Fernando, impresos, de emails. Y vamos con el siguiente. ¿Quién nos escribe ahora? Carmen. Carmen, vamos a ver qué es lo que nos dice Carmen. Pues dice lo siguiente: resulta edificante oír hablar de cosas tan fuera de onda desde una perspectiva tan cutre a ojos de esa masa de personas superficiales que solo hablan de sexo, porque es la corriente impuesta. Dice el refrán de mi pueblo, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Sigue así, Santiago Vázquez. Yo no me consigo convencer aún de la mitad de los temas que tratas, pero disfruto un montón. Ojo, perdón, Fernando. Sí. Yo tampoco en muchos de ellos, ¿eh? Que el hecho de que hablemos en el programa de tantos y tantos temas que llevamos hablando de ellos desde 1989, cuando empezamos a hacer radio, siendo prácticamente unos adolescentes, pues realmente no todos los temas que se tratan en el programa, en este y en estas anteriores etapas radiofónicas, no siempre están tan claros. No piense usted, Carmen, que nos creemos todo lo que, nos creemos de lo todo que hablamos, ¿no? Y que lo tenemos todo tan claro, ni muchísimo menos. ¿Qué más nos dice Carmen? A ver. Pues continúa diciendo, disfruto un montón de verte navegar contra corriente. Eres mi héroe, dice. Por cierto, a veces estoy totalmente contigo, como por ejemplo en el tema de la síndone. La noche que deshiciste el entuerto de que la había pintado Leonardo da Vinci. Recuerdo aquella noche. Te hubiera dado un besazo en todos los morros, dice. ¿Cuándo sale tu libro? Mi libro saldrá más adelante. Lo he retomado. Ahora que tengo más tiempo para escribir. Para escribir un libro hay que tener, y sobre todo un libro de estas características, hay que tener primero tiempo y después estar muy centrado en lo que se está escribiendo. Porque son muchísimos datos, porque hay infinidad de libros por consultar. Me gustaría que los oyentes algún día vieran lo que yo llamo mi celda. Tantos y tantos libros que hay que consultar, y es un trabajo muy laborioso. Lo he retomado y ya avisaremos. No tengo ninguna prisa para publicar ese libro sobre la Sábana Santa de Turín y todo lo que se ha investigado, aparte de eso, mis reflexiones personales. Pero como digo, no tengo prisa, porque después de ese vendrán más, que tengo en mente, no voy a decir cuáles. Y sobre lo del beso a los morros, algo que comentar, don Santiago. Que le agradezco muchísimo ese gesto a Carmen de afecto y de cariño espontáneo, y darle las gracias por tener tan buen sentido del humor que se destila de sus palabras en este email. Por supuesto que no fue Leonardo da Vinci el que hizo, o como lo quieran llamar, la Sábana Santa, porque la Sábana Santa, según el carbono 14, que esa es otra, lo dató el radiocarbono entre 1260 y 1390. Si cogen ustedes una enciclopedia, verán que Leonardo da Vinci es posterior. Sencillamente, no hay más que decir. Tampoco muy posterior, pero posterior a 1390. Entonces, si aceptamos el carbono 14, no podemos aceptar la hipótesis de Leonardo da Vinci. Otra cuestión también es cómo se formó esa imagen, porque es un chamuscamiento superficial, que afectó de una forma superficial al tejido y que dio como resultado, eso se descubrió en los 70, una imagen tridimensional. Es decir, que la radiación que brotó de ese cadáver, que es lo que dicen los científicos después de haber estudiado la síndone, esa radiación, que tampoco saben qué tipo de radiación es una radiación desconocida, fue una radiación controlada en el tiempo y en intensidad, de forma que cuando pasaron los siglos, con la tecnología actual se pudiera ver. Es decir, que hay, y es mi opinión personal, hay una inteligencia por encima de esa tela de ese lino, de esa síndone, de esa mortaja, en la formación, en la impronta somática de ese hombre, tanto por delante como por detrás, hay una inteligencia. Una mano invisible, yo no digo que sea la mano de Dios, simplemente digo que hay una inteligencia que hizo que el hombre que estaba envuelto en esa síndone dejara marcada su imagen, sencillamente. Fernando, vamos con más correos electrónicos de tantos amigos. De verdad que es que a veces, Fernando, yo ya sabes que no soy tampoco de lágrima fácil, pero cuando abro el correo todas las mañanas y leo las cosas que tantos amigos nos escriben, el cariño que tienen al programa, que nos tienen a nosotros, que sepan que ese cariño y ese afecto es correspondido, ¿eh? Es mutuo, por supuesto que sí. Que no nos olvidamos, y nosotros lo guardamos todo, que no nos olvidamos de todas esas personas, que son muchísimas, en España y en el mundo, que están con nosotros, que nos han apoyado, ya saben ustedes lo que pasó este verano en cierta emisora, lo que sucedió, no voy a entrar ni muchísimo menos en más detalles. Ahí están los cerca de 500 folios de emails, no 500 emails, no, 500 folios en Word de emails, que me llevó un trabajo enorme durante el verano, de copiar y pegar, y quitar todos los datos que pudieran, en fin, revelar la identidad de las personas que nos escribían, porque nos daban DNI, teléfono, dirección. No los he publicado, de momento. No hemos querido publicarlos, y están guardados. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Creo que cuando se ha trabajado en una empresa, a pesar de todo, tomé la decisión, y podría haberlo hecho, de intentar que se hiciera justicia, pero finalmente decidí que mi tiempo, al igual que el de Fernando, al igual que el de todos ustedes, es un tiempo valiosísimo, y decidí invertir mi tiempo en hacer cosas realmente provechosas. ¿Cómo cuáles? Pues leer libros que merecen la pena, de teología, de filosofía, de parapsicología, seguir investigando, porque estamos investigando y pronto habrá sorpresas aquí, Fernando. Habrá sorpresas. Escribir, estar con las personas que merecen la pena, etcétera, etcétera. Por eso, carpetazo y punto y final, pero esos 500 folios en Word de varios miles, no sé si sobrepasan los 2000 y pico, 2500 o algo así, están ahí, están guardados. Así que muchísimas gracias por el apoyo incondicional que nos han demostrado, no ya durante la emisión de Sexta Dimensión, durante 2 años ininterrumpidos, en los que no cogimos ni vacaciones, sino también desde que se dejó de emitir el programa por decisión de la dirección, y cómo nos han ido siguiendo semana tras semana en el podcast que ahora disfrutan todos ustedes y que están escuchando, las muestras de cariño tan enormes. Sí, es cierto que también ha habido voces discordantes, pero eso es bueno. Eso es bueno. Porque no voy a decir aquello de que lo importante es que se hable de uno, no. No. Eso creo que es un tópico que respeto para las personas que lo emplean, pero ni bien ni mal, no se trata de eso. No se trata de que hablen de uno o bien o mal, no. Pero afortunadamente la balanza se inclina, pero muchísimo más, un 95% hacia el bien, hacia las personas que nos manifiestan su apoyo, su afecto y su cariño, que los que hacen leña del árbol caído que fue Sexta Dimensión. Un abrazo para todos y, Fernando, continuamos. Continuamos y lo hacemos con María José. Dice, ¿dónde estaba yo? Me pregunto, ¿dónde estaba cuando vosotros estabais ahí? He tardado en encontraros, pero gracias a la bendita tecnología he podido desde el presente compartir todo vuestro pasado. Todos los días descargo en mi MP3 uno de vuestros programas, uno al día, para poder asumir todo lo que volcáis en vuestro programa. Esto es fantástico, Fernando. Es maravilloso, realmente. Esto es fantástico. Es fantástico. Me es sumamente difícil expresar con palabras todo lo que me transmitís, pero me es mucho más fácil recomendaros a todos aquellos que me preguntan ¿qué oyes?, cuando me ven con el pinganillo colgado al oído. Imagino que serán muchos los agradecimientos que tengáis, pero para mí es muy importante el consuelo que he podido dar a una amiga en concreto, que lloraba la muerte de su padre acaecida hace 9 meses. Ahora lo ve de otra forma, desde que le puse a escuchar uno de vuestros programas relacionados con el más allá. En fin, amigos, solamente, perdona, sí, Fernando, solamente por esto que está comentándonos María era. María José. María José, María, sí. Desde Valencia. Desde Valencia. Solamente por estos hechos, estas palabras de María José, que una persona que ha perdido algo tan importantísimo como es un padre, y que no gracias a nosotros, no, gracias a ustedes, porque si estamos aquí es porque ustedes descargan ahora mismo en esa etapa el programa a través del podcast de Más Allá de la Realidad, que gracias a ustedes que hacen posible este programa, una persona que ha perdido a su padre vea con otros ojos la existencia y su pena, si no desaparece, cosa que es muy difícil porque es un padre, por lo menos se mitigue. Y que el programa sea, al menos durante el tiempo que escucha, un bálsamo para el corazón y el alma de esta persona, así como lo han manifestado otros oyentes cuando hemos tratado temas referentes a la muerte y lo que, según la casuística, hay después. Solamente por esta razón seguiremos aquí, aunque tenga que ser Fernando con, en fin, no sé, iba a decir es que me ha venido la imagen de aquel mítico partido de Camacho, ahora me voy al fútbol, con la cabeza abierta y con toda la cabeza vendada, y querían cambiarle porque tenía una brecha en la cabeza. Sí. Y él dijo que no, que le vendasen la cabeza, que él seguía jugando, y siguió jugando. Bueno, hace poco vimos algo parecido con Guti. Sí, en efecto. Pues haciendo un símil, en radio igual. Estaremos aquí hasta el final. Bueno, pues continúa diciendo María José. En fin, amigos, gracias. Y sigue diciendo, no quisiera dejar de felicitar a don Santiago Vázquez, padre, porque si fue un profesional como la copa de un pino, todo halago es poco a la hora de decir que su gran obra en la vida tiene dos nombres, Santiago y Fernando. Muchísimas gracias. Y se pondrá contentísimo don Santiago cuando escuche sus palabras. Muchísimas gracias. Repito, gracias. Ahora sé dónde estoy y dónde estáis. María José, de Valencia. Esa última frase tiene su miga, ¿eh? Tiene su... Ahora su sé historia. Dónde estoy, ¿eh? Ahora sé dónde estoy. Es que me recuerda a mí. Quiero decir, me recuerda a mí cuando yo escuchaba a don Antonio José, a Les, y a don Germán de Argumosa. Al principio, yo no sabía dónde estaba. Pero conforme fue pasando el tiempo, empecé a darme cuenta de dónde estaba. Y esto es lo que quiere decir nuestra querida amiga María José. María José, un abrazo muy, muy fuerte, muy fuerte. Y no sabe usted cómo nos alegramos de que haya encontrado esas coordenadas interiores y esa armonía y ese equilibrio, ese sentido a la vida a través de las emisiones de Más Allá de la Realidad. Un abrazo muy fuerte. Descubra el mundo de lo desconocido en su estado más puro. Más allá de la realidad. Su encuentro con el misterio en Internet. Continuamos en este especial de Más Allá de la Realidad, emails de los oyentes, correos electrónicos de todos ustedes, experiencias, preguntas, bueno, pues de todo. Vamos a encontrar reflexiones, cosas muy, muy, muy interesantes. Vamos, Santiago, ahora con Asunción Lorenzo, desde Canarias. Mi nombre es... Un saludo muy cordial también para Canarias. Hombre, por supuesto. Porque que tenemos sí. Allí muchos amigos oyentes y también compañeros muy queridos, como no, entre otros, don Juanca Romero. que es un hombre excepcional y un grandísimo investigador, de los mejores de España. Y, cómo no, desde aquí un abrazo muy fuerte. Hace poco me entrevistaba en su programa. Cierto, cierto. Y le deseamos todos los éxitos de nuevo en esta nueva etapa de Ángulo 13, tanto en radio como en su formato habitual en Internet. Y pronto le tendremos por aquí, a Juanca Romero, hablándonos de tantas cosas que él sabe que ha investigado. Fernando, dicho esto, ¿qué nos dice nuestro oyente? Bueno, pues dice, mi nombre es Asunción Lorenzo, Susi, soy psicóloga, tengo 40 años y vivo en la isla canaria de La Palma. Nací aquí. Desde que era pequeña me han interesado los fenómenos frontera. Desearía estar en contacto con personas que investigan de forma científica estos fenómenos y estar al día en avances en este tipo de investigaciones. Fernando, hacemos un alto aquí, porque sí, esta denominación que ha empleado nuestro oyente, fenómenos frontera, ha dicho. Sí, así es. El profesor Sinesio Darnell, químico industrial y también uno de los investigadores actualmente desde hace muchos años más reconocidos dentro del campo de la transcomunicación instrumental, denomina estos fenómenos no fenómenos paranormales, sino fenómenos fronterizos. Es curiosa esta denominación, porque si la estudiamos brevemente, pero desde un punto de vista muy pormenorizado, nos daremos cuenta de que lleva razón. Son fenómenos fronterizos. Bender, Hans Bender, doctor en psicología de la Universidad de Friburgo, llamaba a los casos que no tenían una explicación racional, ni siquiera cabía la hipótesis para explicarlos, los llamaba casos límite. Esto es muy interesante considerarlo, porque al decir límite se refería a que no había ya más calificativos para ese fenómeno. Es decir, fenómenos que casos han llegado a un punto. Sí, no, claro, casos iba a decir sobre los cuales dedicamos un programa también. Exactamente, dedicamos un programa a los casos límite. Son aquellos en los que no cabe una explicación racional, ni siquiera hipotética, y que por lo tanto no se dicen que pertenezcan, que su causa esté en una dimensión diferente de la física, es decir, en el más allá. Pero por supuesto, la hipótesis del inconsciente, la hipótesis inmanente, animista, que quiere decir lo mismo, no se estima, ni siquiera se considera. Casos límite. Y que Darnell denominó hace ya unos años fenómenos fronterizos. Y ahora nuestra amiga, nuestro oyente, nos habla de fenómenos frontera. Es lo mismo, es lo mismo. Y disculpen ustedes este catarro. Sí, os olvidé preguntar. Porque, don Fernando, llevo unos días, un querido amigo vino un día a tomarse una Coca-Cola a casa. Y nos ha dejado a los demás. Y nos ha dejado a todos los que ahora mismo estamos viviendo en esta casa. Hecho mixto por la rata. Nos ha dejado hecho polvo. Nos ha contagiado la gripe. Así que disculpen ustedes este catarro. Pero queríamos estar. Llevamos unos días ya, don Fernando, ¿eh? Sí, desde luego que sí. Pero queríamos estar aquí, y aquí estamos, como no podía ser de otra forma. Y, por cierto, encantados de estar frente a los micrófonos. Fernando. Continuamos con el email de Asunción. Ahora hace precisamente alusión a Sinesio Darnell. Desearía estar en contacto con personas que investigan de forma científica estos fenómenos y estar al día en avances en este tipo de investigaciones, especialmente en lo referido a transcomunicación instrumental. Pues mire, el mejor en estos momentos en España, no porque a los demás yo les haga de menos, que son mis compañeros, y yo mis compañeros a todos les respeto absolutamente, pero sí por los años y por la veteranía, y como se suele decir, la experiencia es un grado. Fernando, la experiencia es un grado, y el mejor investigador que tenemos ahora mismo en nuestro país, en Cataluña, que es donde él reside, se llama el profesor Sinesio, don Sinesio Darnell. He descargado el programa en el que se entrevista a Sinesio Darnell y es un documento realmente excepcional. Buena entrevista le hicimos, sí, es cierto. Pero no por nosotros, sino por él, por todo lo que nos contó en aquella entrevista y que tenemos en nuestra página web. Por supuesto que sí. Me gustaría compartir una experiencia. Yo he crecido con ella. A mi bisabuela materna, Bernarda, no la conocí. Murió antes de que yo naciera, pero una fotografía suya preside mi biblioteca. Era una mujer fuerte, palmera, del pueblo del Paso, muy cerca de esa hacienda de Tacande, en donde ocurrieron fenómenos tan extraños hace unos siglos. Era una mujer muy sensible y mediaba, según me contaba mi abuela, entre este mundo y el otro. Algunas, es decir, un caso de mediunidad. Algunas personas le pedían ayuda. En una ocasión una vecina le comentó a mi bisabuela que tras la muerte de su esposo no podía descansar. La casa estaba llena de ruidos inexplicables, cada vez mayores, y que la llenaban de inquietud. Mi bisabuela le comentó que si eran manifestaciones del fallecido, este quizás debiera alguna promesa. La esposa del fallecido recordó que esa podía ser la causa. Pocos días más tarde, mi bisabuela con su vecina se pusieron en camino hacia la iglesia de la Virgen de las Angustias, situada en el barranco del mismo nombre. Llevaba a mi abuela una lata de aceite de aproximadamente unos 5 litros. Este aceite servía para alimentar la iluminación de la iglesia y se ofrecía en agradecimiento de algún bien recibido. Cuando mi bisabuela levanta el recipiente de aceite para iniciar el trayecto hacia la iglesia, experimenta una sensación que la marcaría de una manera tan extrema que se planteó si volvería a ayudar nuevamente a alguien en esas circunstancias. Atención sí. Con lo que vamos a escuchar a continuación, porque vamos a observar cómo la causa paranormal, es decir, lo explico brevemente para los nuevos, quien provoca los fenómenos, la causa paranormal, cuando decimos esto nos referimos a quien está detrás de esos fenómenos, de esas manifestaciones. La causa en este caso provoca un efecto físico sobre esta señora. Vamos a escucharlo, en fin, porque es sumamente interesante y es uno de los poquísimos casos que yo durante prácticamente 20 años, 19 y medio que llevo en estos asuntos, muy pocas veces la causa paranormal ejerce una influencia tan directa, no ya sobre objetos, que sería muy común, sino sobre el propio cuerpo de la persona. Vamos a escucharlo, Fernando, cuando quieras. Lo que mi abuela me contó fue que mi bisabuela experimentó como si la empujaran, la llevaran en volandas. No podía pararse durante el camino. La vecina, que la seguía con dificultad, le pedía que la esperara, y ella respondía: no puedo, me llevan. Solo únicamente en las cruces que podían encontrar en los bordes del camino, ella sentía como si la arrojaran, y allí podía descansar, hasta que nuevamente se ponía en camino y volvía a sentir que alguien o algo la apremiaba de forma desesperada. Cuando llegó a la iglesia, esa sensación no desapareció hasta que llegó al altar, donde sintió casi como si la tiraran al suelo. Los fenómenos dejaron de producirse en la casa de su vecina. Mi bisabuela siguió siendo sensible a los fenómenos frontera y siguió siendo sensible a las necesidades especiales, entre comillas, de sus vecinos, pero esta experiencia la marcó. Mi abuela la recogió, la contó a mi madre y ahora la guardo yo, y he querido compartirla con todos vosotros. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Más Allá de la Realidad. Asunción Lorenzo. Decir brevemente lo que he comentado antes, extendiéndome un poco más, no mucho más, porque no hay mucho más que decir, que se trata, por tanto, de un fenómeno de efectos físicos, pero lo interesante de este caso es que la causa no opera sobre objetos inertes, inanimados, como puede ser, pues por ejemplo, un cenicero, o un libro, o un vaso. De esto está lleno el archivo de la parapsicología, antigua metapsíquica, donde tanto en poltergeist como en casas encantadas, lugares donde ocurren y se dan fenómenos de este tipo, objetivos o defectos físicos, sobre objetos sí, pero sobre el cuerpo de una persona hasta el punto de que la llevaran, como bien ha referido nuestro oyente, en volandas, eso ya, como se suele decir, muy castizamente hablando, es otro cantar. Porque son poquísimos los casos en los que la causa, y lo hemos dicho en el programa Fernando más de una vez, que la causa no suele incidir sobre la parte física de la persona, sobre el cuerpo. Cuando tantas veces nos han preguntado si la causa puede matar, y hemos dicho que no, lo seguimos manteniendo. Porque no hay ni un solo caso en la historia de la parapsicología, ni un solo caso rigurosamente investigado, donde se haya concluido que la causa ha matado a una persona. No existe. Sí, agresiones. Agresiones sí que han existido, y existen. Conocemos algunos casos que contaremos en su momento. Algunos ya los hemos contado. Pero Santiago, en este caso, sí, sí. Por ejemplo, cuando dice que cuando en las cruces es donde podía descansar a lo largo del camino, ¿no? Y cuando llega al altar es como si la soltasen, claro, en el altar. ¿Qué relación se puede establecer ahí? En efecto, esto es interesante porque puede apuntar como hipótesis, ya saben que siempre nos manejamos entre hipótesis, nunca en parapsicología se puede dar algo por sentado o decir esto es así, nunca, siempre moviéndonos en el campo de las hipótesis, que son posibles en mayor o menor medida. Unas son prioritarias y otras quedan en segundo plano, haciendo una escala, un orden de importancia, y siendo la primera de ellas la más posible, pero siempre en hipótesis. Ahora bien, cuando esta persona, aun sintiendo ese efecto físico de una causa invisible que la empuja y que la lleva en volandas, y ve que no tiene un control sobre su cuerpo y que solamente puede descansar, como ocurre en las iglesias que están las cruces cada X tiempo, no en todas, en algunas, en este caso sí, parece ser por lo que nos cuenta, es ahí donde podía descansar, y cuando llega al altar también se produce ese acontecimiento, que es como si se desvaneciera, ¿no? Como sí, si la tiraran textualmente, como si la dejaran. Textualmente dice, casi como si la tiraran al suelo. Exactamente. Esto podría hacer pensar que la causa, pues es de origen preternatural. Porque es que hay una resistencia. Es como si la causa no pudiera operar donde existe un símbolo que, desde el punto de vista de la demonología, repugna tanto a la causa diabólica en este caso. Símbolos sagrados, ¿no? Exactamente, como es la cruz. Por eso quizás en esos puntos la causa no podía actuar. Y al llegar al altar no tiene más remedio que tirar a esa persona y dejarla tranquila y en paz. Hablo en hipótesis, pero para mí es la prioritaria. Claro, pero ¿qué relación puede haber entre esto que estás comentando y que los fenómenos dejaran de producirse en casa de la vecina, de esta persona? Sencillamente, más bien es al revés. Es decir, lo interesante sería contemplarlo al revés. Es decir, primero ocurren fenómenos en su casa. Sí. Y después, y por extensión, en la iglesia. Y una vez que esa persona llega al altar, los fenómenos desaparecen. Es como si hubiera habido otra causa en este orden ahora sobrenatural, es decir, referente dentro de la teología a lo que es puramente divino en este caso, que no permitiera ya que esa causa paranormal, posiblemente de origen diabólico o preternatural, pudiera ejercer más influencia ni sobre el cuerpo de esa persona, de esa mujer, ni en su casa, ni pudiera manifestarse de ninguna forma en su vida. Esto es importante considerarlo. Estamos haciendo ahora mismo lo que a don Germán tanto le entusiasmaba, filosofía de la parapsicología. Esto es lo que realmente interesa, profundizar. Nos cuentan un caso y profundizamos en las posibles explicaciones, que no tienen por qué ser las que damos aquí, pero nosotros exponemos lo que creemos más plausible o más posible. Por lo tanto, yo me inclino a pensar que esa causa, evidentemente, hay por un lado una testigo ajena a los hechos, que ve cómo esa persona es llevada en volandas, y que solamente en esas cruces podía descansar cuando pasaba delante de ellas. Y que en el altar la tiran definitivamente como diciendo: hasta aquí he podido llegar, no puedo hacer ya más. Más daño, diría yo. Muy interesante el caso, muy interesante. Nos alegramos muchísimo de que aquellos fenómenos se cesaran. No son agradables, ni muchísimo menos. Y le enviamos un abrazo muy fuerte a esta querida oyente que ha querido compartir un secreto de familia con todos ustedes y con nosotros, con la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Fernando, mientras tenga voz, seguiré. Con la venda de Camacho en la cabeza. Pido disculpas a todos ustedes, de verdad, si en algún momento mi ronquera, que pueden apreciar claramente, aunque se me entiende, ¿no, Fernando? Hombre, yo te entiendo perfectamente. Perfectamente. Si en algún momento resulta desagradable, pido disculpas, pero quiero estar aquí, había que estar aquí hoy, y no podemos dejarles a todos ustedes sin Más Allá de la Realidad. Así que Fernando continuará hasta el final, como aquella famosa psicofonía de Germán de Argumosa un día antes de la primera vez que habló en el Club Yelmo en la calle Velázquez en el 71. ¿Cómo voy a poder dar la conferencia mañana? Y entró una voz que le dijo: te daremos espíritu. Así es. Ante dos periodistas, ¿eh? Que a uno de ellos tuvo que dar una copa de coñac porque se medio desmayó. Tremendo. Y esto es literal, ¿eh? Es cierto. Bueno, Fernando, vamos con más emails de los oyentes, con más experiencias, preguntas, reflexiones, tantas y tantas cosas que nos aportan todos ustedes. A ver, ¿qué tenemos? Vamos ahora con un email de Francisco González. Es largo. Es largo, atención, sí. Atención, porque es sumamente interesante lo que va a exponer a continuación. Debemos hacer todos ahora un ejercicio de suma atención, porque lo que va a plantear se mezclan, por una parte, la teología, la espiritualidad, por supuesto, la filosofía, la ética, la moral, la sociología. Hay un mare magnum de disciplinas y de corrientes de pensamiento realmente interesantísimas, porque habla del suicidio, tema que hemos tratado aquí en el programa en más de una ocasión, en esta y en otras etapas, y del asesinato. Si de alguna forma, estoy resumiendo, Fernando ahora va a leer y haremos algunas pausas para comentar, si de alguna forma podrían estar en algunos casos justificados tanto el suicidio como el asesinato. Fernando, cuando quiera, nos escribe, ¿quién has dicho? Francisco González. Francisco González, muy bien, pues adelante. Dice: hola, buenas tardes. Antes que nada, enhorabuena por su programa, por su profesionalidad, su rigor y el estudio de estos temas. Muchísimas gracias. Les escribo en relación con el tema del suicidio. En líneas generales estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho en sus programas y las cosas que he escuchado en sus monográficos en la página web. Como soy muy puntilloso, me gustaría plantear algunas preguntas capciosas en el buen sentido de la palabra, puesto que si bien el suicidio y el asesinato se deben condenar, existen algunos casos en los que yo tendría serias dudas al respecto. Los plantearé de la forma más breve posible. Y ahora pasa a enumerar una serie de puntos. Vamos a escuchar, por favor, con mucha atención, porque les aseguro que leyendo todos los emails que íbamos a plantear hoy y que vamos a seguir planteando, este email tiene una gran profundidad. Vamos a escuchar. Punto 1. Un edificio de 15 plantas está ardiendo. Las personas que están en él se encuentran bloqueadas, puesto que la escalera está en llamas. Las escaleras de incendios también lo están, y solo pueden ser rescatados desde las ventanas. En un momento dado, las llamas llegan a las habitaciones o estancias donde se encuentran, y el fuego les abrasa o el humo les está intoxicando. Algunas de esas personas deciden, antes de morir abrasadas o intoxicadas, lanzarse al vacío. Los bomberos no han podido preparar lonas debajo y estas personas mueren estampadas contra el suelo. ¿Sería eso un suicidio? ¿Deberían esperar a la muerte que, entre comillas, les tiene preparada Dios cuando ellas no han provocado el incendio y lo que han hecho ha sido intentar escapar del incendio y no lo han conseguido? ¿Podríamos denominar suicidas a unas personas que, percibiendo el intenso calor y las abrasadoras llamas prefieren tomar la decisión de saltar al vacío, en este caso habría que hablar con un poco de propiedad, puesto que si decimos que la muerte que les tiene reservada a Dios es morir abrasados, pues ¿qué quiere que le diga? Vivo en León, donde hace un frío intenso, y cuando enciendo la chimenea para calentarme y noto el calor abrasador de un leño al rojo vivo, no quiero saber lo terrible que puede ser morir abrasado por el fuego. En mi opinión, esas personas no serían suicidas. Para mí, ese sería el mismo caso que cuando un caballo de carreras se rompe una pata en una competición y no queda otro remedio que pegarle un tiro para que el caballo no sufra. Casos como este del incendio se podrían dar muchísimos en relación con el uso y los fallos de las maquinarias, vehículos, etc. Casos concretos de incendios en los que ocurrió eso sucedieron en el 11S, sí, trágico, sí, sí, en el incendio del Hotel Corona de Aragón, uh-huh, en el incendio de muchos hoteles, edificios de oficinas en India, Asia y muchos otros países. En efecto, Francisco, este asunto que usted aborda solamente se puede explicar desde un punto de vista teológico. Y desde ahí, precisamente, desde esa raíz, tenemos que contemplar el asunto desde la teología. Es decir, contando con que existe un ser supremo por encima de nosotros, que ha creado todo lo que existe y que dispone de nuestras vidas. La pregunta que enseguida emerge es cómo puede permitir Dios, si es que existe, yo no tengo ninguna duda, pero cómo es posible que Dios permita esas muertes de una forma tan trágica, tan dolorosa, tan cruel, como vimos, citaba nuestro oyente y leía Fernando, como siempre magníficamente, lo que pasó en el 11S. Todo el mundo, todo el planeta fue testigo de lo que esas pobres personas estaban en ese momento viviendo, y aquí lo contamos también cuando dedicamos aquel programa, aquel especial monográfico del 11S hace no demasiado tiempo, hace unos meses, con motivo del aniversario, sacando los pañuelos, rompiendo las ventanas y sacando los pañuelos en señal de auxilio, pidiendo por favor que alguien le sacara de ahí porque se estaban quemando. Y muchos de esos que estaban allí, de esas personas, optaron, como usted dice, por tirarse al vacío. ¿Se puede considerar eso como suicidio? Pues mire usted, no. Y voy a argumentar por qué. Lo voy a argumentar brevemente. Porque Dios, desde este punto de vista de la teología, Dios ha dotado al ser humano de una serie de instintos. Y uno de esos instintos es precisamente el instinto de supervivencia. Y no es una contradicción lo que estoy diciendo. Porque si la persona sabe que tirándose por esa ventana, porque el fuego está a un metro detrás de esa persona, va a morir, se antepone antes un raciocinio ilógico, lo cual puede ser contradictorio, por lo menos desde un punto de vista semántico, pero se antepone la necesidad de no morir abrasado y quemado por las llamas, y por lo tanto toma la opción de saltar al vacío. No se puede considerar, ni muchísimo menos, este acto de esas personas que saltaron, por poner un ejemplo lo más cercano posible y que todos hemos visto, en el 11S desde las Torres Gemelas, esas pobres personas, esos pobres seres humanos, quemados, abrasados por las llamas, optaron por romper las ventanas y tirarse al vacío. Estoy convencido al 100%, de una forma absoluta, de que Dios, que es infinitamente clemente y misericordioso, también infinitamente justo, pero antes antepone la misericordia de Dios, que no condenó a ninguna de esas personas a ningún tipo de pena temporal. No hablo de infiernos, ya saben que yo no creo en el infierno, pero no condenó a ninguna de esas personas, a sus almas, puesto que estaba primando el instinto de supervivencia. En esos momentos, y para saber lo que realmente se siente, tendría que estar uno ahí, precisamente ahí. Uno se dirá, intento ponerme en esa situación. Quizás si salto, abajo podrán los bomberos salvarme, hacer algo, porque abajo había infinidad de coches y de camiones de bomberos. Es que esta situación, Santiago, ya no es una situación desesperada, es una situación extremadísimamente desesperada. Desesperada, una desesperación absoluta y total. Por lo tanto, estoy diciendo, Fernando, efectivamente, no se puede considerar suicidio eso. Si la persona no tiene otra salida, si la persona ve que su destino es la muerte inmediata abrasado por las llamas, lo lógico, porque prima el instinto de supervivencia, que está inherentemente clavado, digámoslo así, en nuestros genes, en los genes de la estirpe o de la raza humana, es saltar por la ventana para evitar morir abrasado. Yo creo que está contestado. No sé, Fernando, si quieres hacer algún comentario. No, totalmente de acuerdo. Creo que es así, sencillamente. Podríamos decir que siempre hay que esperar hasta el último momento. Entraría aquí la eutanasia de por medio. No vamos a entrar, porque la eutanasia sería un programa solamente. Uno o varios. O varios. No seré yo el que diga si está bien o si está mal. Estar tetrapléjico en una cama sin poder moverse, eso es para pasarlo, y solamente quien lo ha pasado sabe lo que es. Los demás no podemos ni siquiera imaginarlo. Porque si uno está en un hospital y está 4 días en reposo absoluto, y el día parece que se hace eterno, ¿verdad? Ya, y estás al quinto día, estás agobiadísimo. Exactamente, ya. Y te puedes mover y puedes, en fin, hacer movimientos, incluso incorporarte. Pero hay que verse en una cama de un hospital o en tu casa sin poder mover ninguna parte de tu cuerpo. Eso es realmente dramático y terrible. No estoy justificando, ni muchísimo menos, la eutanasia. Porque ni estoy a favor ni en contra. Cada caso tiene su reflexión. Pero en este punto podríamos perfectamente también, y ahora estoy mirándolo desde otro ángulo totalmente opuesto, si hablamos de reencarnación, una práctica que se llevaba durante varios siglos en la historia, en ciertas culturas, en batallas, era literalmente partirle la espalda, la columna vertebral, al enemigo. ¿Eso podría ser la causa de que una persona se quede tetrapléjica? Todo es posible. No se puede decir que no, pero tampoco se puede decir que sí. Ya de por sí me parece monstruoso el que una persona, como el famoso caso que tuvimos en España hasta hace no demasiado tiempo, de Ramón San Pedro, así es, optase por convencer a una persona de su confianza para que le diese una sustancia tóxica y morir. ¿Habrá perdonado Dios a ese hombre? Solamente lo sabe Dios. ¿Por qué ese hombre estuvo postrado en una cama sin poder moverse durante tantísimos años? Tampoco lo sabemos. Si bien la eutanasia en este punto es diferente a lo que estamos hablando de los incendios, pero también, sin duda alguna, crudo y durísimo. Durísimo. Nosotros conocemos un caso, Fernando, muy cercano, de un chico joven, guapo, buen estudiante en la universidad, que lleva a un amigo una noche, que ha venido a casa, le lleva a su casa, que vivía en el extrarradio de Madrid, tiene un accidente y queda paralítico. ¿Y cuántas veces habremos visto a ese chico, verdad? ¿Sabes de quién te hablo, no? Perfectamente, sí. ¿Cuántas veces habremos visto a ese chico con sus muletas? No era tetrapléjico, pero sí estaba imposibilitado de cintura para abajo. Sí, así es. Le dejó la novia, se cansó. ¿Es humano? Quizás. Le dejó la novia, los amigos le abandonaron porque se aburrían con él. Monstruoso. Y aquel chico ha salido adelante y sigue adelante con sus muletas, y parece que estoy viéndole ahora mismo paseando por la calle con sus muletas, con su coche adaptado a su imposibilidad de poder conducir, como una persona que está afortunadamente sana, que no tiene ninguna lesión en la columna vertebral. Algún día hablaremos de la eutanasia, que cada uno tenga su opinión. Los más extremos o fanáticos, podríamos decir, sin que nadie se ofenda y no empleando ese término de una forma peyorativa, podrían decir que sola, porque es el argumento que dan, solamente Dios puede quitar la vida. Bien, pero como estamos escuchando en palabras de este oyente, de Francisco, puede haber atenuantes. No meto en ese cupo la eutanasia, que la abordaremos algún día, porque no sabemos por qué esa persona está ahí. Si hay una causa espiritual por la que Dios considera que esa persona deba estar así, más de uno puede decir, pues menudo monstruo de Dios. Y como Dios no puede ser un monstruo, porque si fuese un monstruo no sería Dios, la causa tiene que responder a algo. Y desconocemos la causa. Tampoco sabemos si esa persona se puede curar. Es que ha habido curaciones milagrosas. Y hablo ahora, por ejemplo, de las apariciones de Fátima y de Lourdes, donde una persona, y ojo, tú lo sabes, Fernando, asientes con la cabeza, personas declaradas por los oncólogos en fase terminal. La Iglesia Católica para esto es sumamente prudente, lo saben todos ustedes. Extremadamente prudente, diría yo. Y nos quedamos cortos. Sí, sí, sí, sí. Antes de declarar un milagro, lo estudian durante años. Sí. Médicamente, con todos los certificados médicos, pruebas, análisis, todo. En Fátima hay 66 milagros reconocidos como tales, donde la Iglesia declara que esa persona estaba desahuciada por los médicos, en cualquier sentido, que su enfermedad no tenía solución y que inexplicablemente la enfermedad o la lesión ha remitido por completo. Y no solamente eso, sino que el milagro se considera como tal cuando es constante en el tiempo. Porque una persona que tiene cáncer, que se cura, pero que al año siguiente vuelve a aparecer el cáncer, la Iglesia automáticamente no proclama ese milagro. Tiene que ser constante, la desaparición total y prolongada. Hay un tiempo que no vuelve a aparecer esa enfermedad o la lesión que sea. Por lo tanto, los milagros existen. Los milagros existen. Y es una evidencia, no es una cuestión de fe. No es un misterio de fe. Desde el punto de vista teológico. Ahora ya no hablo de teología, hablo de ciencia. Hablamos de ciencia. Y hablamos de personas que están desahuciadas por los médicos, que tienen un mes, dos, tres meses, medio año como mucho, de vida, y que han ido a Lourdes o a Fátima y se han curado. Evidentemente han pasado millones y millones de personas, sí, por Fátima y por Lourdes. No, pero y que después, pero hay 66 en Fátima, 66 milagros. Y que después de esas curaciones los propios médicos las han analizado de arriba abajo y esas personas no tenían absolutamente nada. Estaban completamente sanas para asombro y desconcierto total y absoluto de los médicos. En efecto. Por lo tanto, nunca sabemos, primero, por qué nos pasa eso. Y segundo, tampoco sabemos si mañana nos vamos a levantar curados. Que hay que tener mucha fe y esperanza, dos de las virtudes teologales, sí, es verdad. Una persona que se está muriendo, nunca hay que perder la esperanza. Pero evidentemente somos humanos. Y si los médicos le han dicho, si lo sabe, a veces oculta, que le quedan 3 meses de vida, la esperanza de esa persona es despertarse, dentro de 3 meses, en un mundo mejor que este. Si cree que existe una vida después de la muerte. Por lo tanto, la eutanasia es otro asunto. Y tampoco es dar esperanzas. Líbreme Dios de decir que una persona que está paralítica o tetrapléjica, parapléjica o tetrapléjica, se pueda curar. Dios lo puede hacer todo, por supuesto. Dios es omnipotente, que es uno de los atributos de Dios, teológicamente hablando. Puede curar todo, puede hacerlo todo, teológicamente hablando. ¿Se suele dar? No. Sinceramente, no. Pero hay un porcentaje mínimo, 5%, un 5%, donde se dan milagros. Bueno, pero ahí yo, Santiago, diría... Tenemos el cojo de Calanda, caray, es que es un caso conocidísimo, sí, sí, sí. Y que está certificado por la medicina. No, pero yo ahí diría, en lo que has dicho, de si sabemos que se dan o no se dan, has dicho no, tajantemente. Yo diría que no lo sabemos realmente. Es decir, que el hecho de que Dios puede hacerlo todo, por supuesto que puede. Pero como nosotros no somos Dios, ni estamos... en su mente, por entenderlo de alguna forma, no sabemos las cosas que hace a diario o no hace, milagrosas, por pequeñas que sean, ¿no? No deja de sorprenderme, Fernando, como siempre. Bien, pues como ven ustedes, este tema da para muchísimo, podríamos seguir. Dejamos a un lado la eutanasia, haremos un programa, si no un programa entero, gran parte de un programa dedicado al tema y reflexionando sobre él. Y la otra parte, pues creo que ha quedado perfectamente explicada. No hace falta añadir nada más. Fernando, por favor, continuemos, porque el email de Francisco no se queda aquí. Es que van a escuchar ustedes la cantidad de cosas que dice y a las reflexiones que todo lo que dice nos va a llevar. Fernando. Más puntos. Punto 2. Morir por salvar a otro. A veces se podría plantear la disyuntiva de si es un suicidio morir por salvar a otra persona. Me refiero, por ejemplo, a personas que se tiran a un mar embravecido por intentar salvar a otras personas que se están ahogando. ¿Hasta qué punto eso es un intento de salvar a otro y hasta qué punto es una simple temeridad que no llevaría a nada? Jesús dijo algo así como: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Mire, Francisco, y por supuesto me dirijo a toda la audiencia del programa... Eso que usted acaba de decir, yo lo denomino héroes. Son héroes. La persona que ve en una playa un mar embravecido, como usted dice, a alguien que se está ahogando y que se lanza al agua para salvar a esa persona y muere, no se está suicidando. Todo radica en la intención de la persona. Por supuesto, sin que pase por su mente, y eso solamente lo sabe Dios, sin que pase por su mente en cualquier momento, que aprovecha esa circunstancia para quitarse la vida. Porque ahí sí que habría intenciones de suicidarse o suicidas. Pero si es un acto espontáneo que nace del corazón, del alma de la persona, del interior, de una reacción instintiva, heroica, y esa persona muere por salvar al que se está ahogando, eso no se puede considerar suicidio, ni muchísimo menos. Fernando, seguimos, por favor. Continuamos en este caso con el punto 3, defensa propia. Una vez hablé con un sacerdote católico de la tendencia más conservadora que puede existir, el Opus Dei. Me dijo que la defensa propia no solo es un derecho para un católico, sino una obligación. Creo que incluso llegamos a hablar de qué ocurriría si por defenderme de alguien, en una pelea o intento de agresión hacia mí, yo mataba a la otra persona. No estoy seguro de lo que me dijo, pero creo que me dijo que eso no era un asesinato. Si un día alguien entrara en mi casa a agredirme a mí o a mi familia, tengan por seguro que no dudaría un instante en utilizar la violencia para defenderme a mí, a mi familia y a mi casa. Y si las consecuencias finales fueran la muerte de algún agresor, lo siento mucho, pero él se lo buscó. Nadie le mandó venir a mi casa a hacerme daño. Nos encontramos una vez más con el instinto de supervivencia. El ser humano, desde hace miles de años, tiende a preservarse a él y a los suyos. Yo, personalmente, soy partidario de la escuela de Gandhi, la no violencia. Huyo de las discrepancias agresivas. Se puede debatir, se puede discutir, todos discutimos alguna vez. Pero de ahí a llegar a la violencia pura y dura, hay un paso muy grande. Por lo tanto, lo mejor es permanecer en esa no violencia de la que hablaba Gandhi. Y por supuesto, los grandes maestros de la humanidad. Jesucristo, Buda, etc. Ahora bien, si yo estoy en mi casa con mi familia, mi mujer, mis hijos, que no los tengo, pero si los tuviera, o le hace mi hermano y mi hermana, y se cuela en casa un ladrón que me golpea, que quiere hacernos daño, que quiere robarme y acabar con nosotros, es lógico y está justificado que la persona se defienda. Más que nada, Santiago, porque ahí también saldría a relucir ese instinto también que decías antes de supervivencia que llevamos todos, ¿no? Exactamente. Alguien te va a hacer daño, pues tú instintivamente te defiendes. Efectivamente. Por lo tanto, si en esa defensa matamos al agresor, al ladrón, al asesino, que a lo mejor viene con intenciones de acabar con nosotros por lo que sea, y muere en esa defensa, no se puede considerar un asesinato. Porque, y de esto, Fernando, que estamos hablando, hay muchísimos casos en los tribunales cuando alguien ha ido a matar, por ejemplo, un ajuste de cuentas, lo que sea, a alguien, y en defensa propia la persona se ha defendido, sin querer le ha dado un golpe en la cabeza y lo ha matado. ¿Eso es asesinato? No. Asesinato, yo lo entiendo y es mi punto de vista, y como tenemos libertad de expresión, con todo mi respeto, digo lo que pienso. Es cuando hay intención deliberada de matar a alguien. Eso es un asesinato. Sí, voy a por este a ver si me lo cargo, ya está. Cuando hay intención, una intención clara, absoluta y deliberada de decir, cojo esta pistola o cojo este puñal y voy a matar a fulanito. Eso es un asesinato. Pero si yo me estoy defendiendo de un asesino que viene a mi casa para robarme y matarme, y me defiendo y le asesto un golpe con una, por decir algo, con una barra de hierro en la cabeza y le mato, pues ha sido en defensa personal. Yo no quería matarle, me he defendido, pero le he matado. En fin, es un asunto complicado. Es complicado que cada uno tenga su opinión, porque para eso vivimos en una democracia, pero lógicamente va implícito en el ser humano, es algo innato en la especie humana, el instinto de supervivencia. Siempre ha sido así. Las tribus, anteriormente por los hombres prehistóricos, también se defendían unos de otros, y ha sido así desde que el hombre empezó a pisar la tierra. Y si hiciéramos todo lo contrario, pues sencillamente no seríamos seres humanos, seríamos a lo mejor extraterrestres, pero no seres humanos. Quizás un extraterrestre, Fernando, gastando una broma y haciendo, quitándole un poco de hierro al asunto, como tantos testigos han dicho, ¿no?, dejaría paralizado a ese asesino que entra en casa y lo dejaría y llamaría a la policía, y cuando venga la policía que lo esposen y se lo lleven a la comisaría, ¿no? Sí, bueno, claro. Lo neuraliza como en aquella película. Exactamente, pero no somos extraterrestres. Por lo tanto, defenderse para protegerse a uno y a los nuestros es lícito. El asesinato no. Matar a alguien no, por supuesto. Pero defenderte, si te ves en peligro, es lícito. Es lícito. Y es comprensible y es humano. Fernando. Más puntos dentro de este email de Francisco González desde León. Punto 4. Lucha antiterrorista y policial. Casi nada. Uf. ¿Qué ocurre, dice, por ejemplo, con los casos como el del ejército colombiano, que está luchando contra las guerrillas narcoterroristas de las FARC y que en su lucha ha estado abriendo fuego contra estos guerrilleros terroristas que tanto daño han hecho a la población civil? ¿Luchar contra ellos es pecado? ¿Matar a un guerrillero terrorista que está haciendo daño a la población civil o que está sembrando las selvas colombianas de cocaína que luego sirve para generar destrucción y muerte entre los drogadictos de muchos países es pecado? ¿Es pecado matar a una persona cuando esa persona está generando muchas muertes y persiste en sus actos malévolos? ¿Es pecado cuando la policía abate, por medio de un francotirador, a un asesino psicópata que ha entrado, por ejemplo, en un colegio y ha matado ya a varias personas? ¿Es pecado que la policía mate a un asesino que se ve claramente que puede matar a otras personas? Entonces no puede haber policías católicos, ya que si en un momento tienen que utilizar su arma reglamentaria y matan accidentalmente a un delincuente, ¿ya habrían cometido un pecado? Creo que la respuesta de este nuevo punto está implícita, de alguna forma, lo que hemos abordado en el punto anterior, cuando dice lo del psicópata que va a entrar a un colegio y que la policía lo abate, etcétera, etcétera. Ahora bien, y no puedo decir otra cosa porque yo es lo que siento. Yo estoy totalmente en contra, como no, de la pena de muerte. Creo que el único dueño y señor para quitar la vida a alguien, o para llevarse a alguien, a ese otro más allá, es el Ser Supremo, Dios. Ahora bien, en este punto sí se puede decir que contra un terrorista, sea de ETA, de Al Qaeda, de la organización terrorista que ustedes quieran, hay que aplicar la ley. Y en España existe una ley. Y esa ley no permite matar a un terrorista. No quiero hablar ni meterme en política, ni hablar, por ejemplo, del tema de los GAL, etcétera. Es un tema muy complicado, pero resumiendo y contestando este punto, hay muchos más emails, pero este es muy interesante y por eso nos estamos deteniendo un poco en analizarlo. Hay que ajustarse al Estado de Derecho, hay que aplicar la ley y el terrorista que mata debe ser capturado, apresado, llevarle a la cárcel y que le juzgue un juez y que ese juez emita o dictamine los años que debe pasar en la cárcel. De ahí a asesinar, matar y torturar a terroristas, yo personalmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, y que Santiago, quiero decir, la ley que tenemos, por ejemplo, en España es la que hay. Nos gustará más, nos gustará menos, se podrá reformar, y bueno, etcétera, etcétera. Pero no, quiero decir que mientras haya la ley que sigue habiendo, pues hay que aceptarla y hay que acatarla y punto, es así. Exactamente. No, pero que es que lo que quiero decir, y pasamos con más cosas, es que yo estoy en contra. Por muy malo que haya sido una persona, por muy mala que haya sido, un terrorista, como ocurrió con el tema de los GAL, Lasa, Zabala, etcétera, yo no estoy a favor, y nunca lo estaré, de torturar a un ser humano, aunque sea Hitler, aunque sea Stalin, que causaron millones y millones de muertos inocentes. No se puede torturar, ni se puede matar a nadie. No se puede matar. Ahora, en casos, hablo de cuando tenemos, cuando, por ejemplo, pues la policía o la Guardia Civil da con un terrorista de ETA, sí. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley, que es cogerle, llevar a disposición judicial y que el juez le juzgue y dictamine cuántos años tiene que pasar en la cárcel ese señor, pero no matarle. Otro debate sería si podríamos establecer una cadena perpetua, ¿no? Esa es otra historia. Esa es otra historia. Que cuando existe un atentado y matan a alguien, como hace poco, recientemente, nos hierve la sangre y más de uno y más de 100.000 sientan y digan cosas realmente tremendas, es humano. Pero de ahí a ejecutarlo hay un paso. Tema, sin duda alguna, interesante, pero por otra parte muy delicado y que en tan poco tiempo hemos respondido brevemente, pero creo que de una forma completa. Pero es un tema realmente difícil que tiene cabida más allá de la realidad, porque también está de por medio el tema espiritual, el tema teológico, si Dios es dueño o no es dueño, si de la vida de esa persona, la tortura, el hacer sufrir a un semejante, por muy malo que sea, etcétera. Vamos a pasar, Fernando, con más puntos. Un último punto, los pecados de omisión, los mayores de la humanidad, dice Francisco. Tremendo lo que dice a continuación, lleva en muchas cosas, no digo en todo, pero en muchas cosas, lleva mucha razón, ¿eh? Escuchen ustedes, amigos, lo que nos dice nuestro oyente Francisco. En mi opinión, existen actualmente, y en esto ya entro en terrenos éticos más que parapsicológicos, psicológicos, morales, etcétera, los pecados que la Iglesia Católica llama pecados de omisión y que paradójicamente para mí son los más graves de todos. Consisten en la vulgar expresión mirar para otro lado. Que un amigo está deprimido y lo está pasando mal por la razón que sea, bueno, pues ya le ayudarán las pastillas o su familia. Son una serie de ejemplos que pone Francisco. Indolencia se llama eso. Que en el tercer mundo mucha gente muere de hambre. Bueno, seguro que con el dinero que tiene la Iglesia o las ONG ya es suficiente. De todas formas, siempre ha muerto gente de hambre o por catástrofes. No vamos a arreglar el mundo. Que un amigo o familiar tiene problemas económicos, laborales, afectivos. Bueno, pues que se busque la vida, que todos tenemos que apechugar con lo nuestro. Que un familiar, amigo o vecino está metido hasta las trancas en ETA o en su entorno. Quita, quita, no te metas en líos y no le lleves la contraria, no sea que se vaya a enfadar a ti y te caiga a ti algo encima. El pecado de omisión, dice Francisco, es mucho más grave que el pecado de asesinato o de suicidio. El pecado de omisión ha dado lugar a que varios millones de vascos durante 30 años hayan pretendido ignorar una situación que ha dado lugar a casi 1.000 asesinados, miles de heridos, miles de afectados psicológicamente, daños por millones de euros, etcétera. Solo quiero decir aquí que es la opinión de Francisco, por favor. Sí, sí, yo estoy leyendo el email de Francisco desde León. No queremos, y siempre lo he dicho en los programas que hemos hecho en la radio, la política cuanto más lejos mejor. En el programa nuestro es la opinión de Francisco. Bien, pues es su opinión y aquí no le tapamos la boca a nadie mientras, en fin, no hay insultos deliberados y directos. El pecado de omisión ha dado lugar a que amigos, familiares, conocidos, vecinos nuestros se hayan suicidado, se hayan metido en las drogas o el alcohol, hayan sido infieles a sus parejas, estén sumidos en la depresión o lo estén pasando mal por no tener en nosotros un consejo, una ayuda, una palabra de aliento, unos minutos de nuestro tiempo. El pecado de omisión hace que muchos enfermos no reciban visitas y que muchos ancianos estén solos, que muchas personas no reciban el cariño y los cuidados que necesitarían. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otras personas cuando quizá cada uno de nosotros tengamos culpa o responsabilidad de algún tipo por no haber ayudado a nuestros semejantes? Dijo Jesús que quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Quizá estemos condenando el suicidio y el asesinato cuando somos, en cierto modo, culpables y responsables de no haber ayudado lo suficiente a los demás para que no hagan ciertas cosas. Estoy de acuerdo en que el suicidio y el asesinato son condenables, pero también lo son, y esto desde un punto de vista ético, las actitudes de quienes no nos preocupamos por intentar ayudar al que lo está pasando mal. Eso también tiene delito. Es muy cómodo rasgarse las vestiduras ante quien se suicida cuando no se está en la piel de quien hace eso, mientras se mira para otro lado cuando alguien nos pide ayuda. Es muy fácil no haber padecido ningún tipo de depresión, ganar un buen sueldo, como muchos de los psiquiatras, tener una pareja, una familia, tener amigos a los que confiar tus problemas. Y las personas que no tienen esas cosas, ni siquiera la lucidez para saber que van a cometer una locura, se pregunta Francisco, concluye. Y termina diciendo, buenas tardes, felicidades por el programa y feliz Navidad, Francisco González desde León. Muchísimas gracias, Francisco, por su email. Creo que muy enriquecedor, algo extenso, pero hemos querido leerlo y comentarlo porque estoy convencido de que va a hacer pensar a muchos de nuestros amigos oyentes, seguro. Y lo que acaba usted de decir, a través de Fernando, que estaba leyendo su email, es totalmente cierto. La teología cristiana dice que se puede pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión. En efecto. Si hubiese más caridad en el mundo, más comprensión, más compasión, más tolerancia, más empatía, el mundo sería muy diferente y muchas personas no llegarían a ciertos estados que usted ha citado, de alcoholismo, de afición a las drogas, de desesperación, de depresión, de tantas y tantas cosas tan malas que suceden, y suceden muchísimas veces por lo que usted decía, precisamente por esa falta de apoyo, por esa falta de cariño, de afecto, de un oído amigo, como se autodenominaba un oyente nuestra, Fernando en Radio Getafe. Sí. Aquí el oído amigo. Pues bien, yo creo que todos tenemos derecho a tener al menos un oído amigo que nos escuche cuando estamos mal y estamos atravesando un mal momento. Enhorabuena Francisco, porque por sus palabras deduzco que tiene usted un interior realmente grande, profundo, y le doy la enhorabuena también por pensar en cosas que la mayor parte de los mortales, una mayoría, no digo todos, pero una mayoría no piensa, y es en el prójimo. Solamente nos importa, inmersos en este estado de cosas, en esta sociedad muy materialista, por cierto, lo que nos pasa a nosotros, si ignoramos lo que le pueda pasar al vecino de la puerta de enfrente, y nos da igual. Y no debería ser así. No debería ser así. Gracias, Francisco, y un abrazo muy fuerte. Continuamos en Más Allá de la Realidad con más emails. Experiencias paranormales ahora se avecinan bastantes en esta primera parte del programa y también en nuestra segunda parte. No se la pierdan porque vamos a escuchar casos realmente, algunos de ellos, sobrecogedores. Hasta ahora. Quizás exista alguien en el mundo, no en este ni en el mío, ni en el tuyo. Con esta canción, con la música de Tonchu dentro de su nuevo disco En el nombre del Padre, este tema precioso, Espíritu de contradicción, vamos a finalizar este primer bloque de Más Allá de la Realidad, y en nuestra segunda hora comenzaremos con Senderos de la Humanidad. Esta noche, El Alpinista, nos lo ha pedido un querido amigo oyente, y nosotros pues lo hemos buscado, y para él y para todos ustedes, El Alpinista en Senderos de la Humanidad. Después, más emails de todos ustedes, con casos, experiencias paranormales, preguntas, reflexiones, todo ello en nuestra segunda hora, aquí en Más Allá de la Realidad. ¡Hasta ahora! Lo que cree el destino que aparenta. vente como si aún se tiembla. Antes de dar un beso a los 40, y se lo lleva el viento como a las palabras. No entiendo del amor, nada de nada. Te lo da todo y una madrugada, sin una explicación, te lo arrebata. Busque del misterio la respuesta, que calle para siempre si la encuentra. Si ya llegó a su fin, ¿por qué saberla? Si ya no hay vida eterna entre sus piernas. El universo vi desde la tierra, estrella, sueño, con su aroma sal, hierba y tormenta. Y contra la pared una y otra vez chocan cometas. Ni si ni espíritu ni no, canta mi contradicción. Y se lo lleva el viento como a las palabras. No entiendo del amor, nada de nada. Te lo da todo y una madrugada, sin una explicación, te lo arrebata. Y se lo lleva el viento como a las palabras. No entiendo de amor, nada de nada. Te lo da todo y una madrugada, sin una explicación, te lo arrebata. Nada de nada. Enamorada.